FM 99.7, Che Barracas. Los trabajadores del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires denuncian el vaciamiento del programa. Hace meses reclaman por la falta de insumos básicos para la realización de las tareas y el aumento y equiparación salarial, así como el blanqueo de los 140 contratados que facturan por sus servicios y pagan monotributo realizando las mismas tareas que los de planta. Organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa del gobierno de instalar en el predio de la Reserva Ecológica un centro logístico para empresas recolectoras de residuos, denuncian el impacto ambiental que causaría en la reserva e insisten en que la ciudad tiene que preservar los espacios verdes y no edificar sobre ellos. El predio elegido por el proyecto del Ejecutivo porteño está ubicado entre la Reserva Ecológica y el barrio Rodrigo Bueno. Docentes reclaman por el cierre de un programa educativo en La Boca. El gobierno intimó a docentes para que discontinúen el taller Puentes Escolares que se dicta en el Club Boca Juniors. 32 chicos se quedarían sin apoyo escolar. El programa fue creado en 2001 con el objetivo de ampliar el alcance de la educación pública hacia los sectores más vulnerables y funciona en La Boca desde el 2009. Vicente López acusa a Macri de querer cerrar un barrio con hormigón. El bloque macrista aprobó a libro cerrado una iniciativa para bloquear varios ingresos a los intendentes lindantes de Tecnópolis. Los concejales del PRO aseguraron que es un tema de seguridad vial, pero durante la sesión aceptaron que era también porque se había aumentado la criminalidad. Docentes universitarios continúan de huelga. Ayer fracasó la cuarta comisión paritaria con el gobierno. La huelga afecta también a secundarios preuniversitarios. Levantaron la carpa que habían plantado frente al Ministerio de Educación, pero anunciaron un paro para mañana miércoles. Provincia de Chaco, acampe en San Espeña. Distintos movimientos sociales y pueblos originarios permanecen frente a la gobernación exigiendo al doctor Pepo, presidente del organismo estatal de vivienda, que atienda el reclamo por puestos de trabajo, tierra y vivienda ante la situación extrema de pobreza y la falta de trabajo que viven en muchos de los pueblos de la provincia hace años. FM 99.7, Che Barracas.